de las cucarachas, lombrices, insectos, arácnidos, gusanos, alimañas, sabandijas, carroñas, desechos, babosas, paja podrida, se alimentan y sostienen los politiqueros oportunistas, sirvientes y lacayos como leprosos morales mercenarios de los cuerpos y sistemas de espionaje, del imperialismo, de los cuerpos coercitivos y represivos policíaco-militares, de los reaccionarios y su sistema neoliberal globalizado y clericalizado como forma prevaleciente del imperialismo. De ello son ejemplo todos y cada uno de los dirigentes de los corruptos partidos del sistema y sus cabecillas principales, como el leproso moral Juan Bosch y el tirano alimaña Joaquín Balaguer, al igual que sus acólitos, seguidores y discípulos de sus entornos más íntimos y, por lo tanto, los que aspiran a ser relevos y sustitutos de sus espurios maestros de canalladas, felonías, traiciones, prostitución moral y política, como el envilecimiento teórico e ideológico elevado a la enésima potencia. De ahí que los émulos son tan tóxicos, criminales e inescrupulosos como sus tales maestros. Lo del otro agente de la CIA pagado y mercenario politiquero a sueldo a la vez del Departamento de Estado norteamericano, Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, o el otro bueno para nada y tarado, como engreído, vulgar informante, como leproso moral de la CIA, la crápula y carroña de piltrafas para alimentar perros, Atué de Camps Jiménez, y todos los descerebrados y fantoches que giraron a su alrededor, convirtiéndose en agentes contrarrevolucionarios y confesos CIA, como José Ovalle o el payaso Ráfaga Mundi Cordero, para aportar dos contundentes ejemplos, sin hablar de cadáveres en franco proceso de putrefacción, como Fello Subervi o un Stormy Reynoso, con sus respectivos epígonos y traidores paralelos del entorno de las sabandijas del tirano alimaña Joaquín Balaguer, que no cabe duda de ninguna índole, al igual que el leproso moral Juan Bosch, eran tanto parte de los servicios secretos y terroristas criminales de la dictadura del imperialismo y la Iglesia Católica Vaticano, que representaba como su gerente criminal Rafael Leonidas Trujillo Molina, como de los cuerpos de espionaje del imperialismo, la CIA, y mercenarios politiqueros, lacayos redomados del Departamento de Estado norteamericano. Hay dos sucesos que corroboran no solo que ambos personajes, los caudillos tanto del PRD pálido como el del Partido Reformista y casi todos los reaccionarios más retrógrados, eran harina del mismo costal y de la otra espuria calaña análoga, que dan cuenta de que ambos eran lacayos incondicionales del imperialismo yanqui como de la Iglesia Católica Vaticano, o sea, de la oligarquía del patio. La carta del felón y leproso moral Juan Bosch, que se empeñaba en disfrazarse de honrado, honesto y decente, cuando en verdad no era más que otra cosa espuria, lo cual queda retratado con la certera denominación de Juan Bosch, un leproso moral de pies a cabeza. Carta dirigida a Lyndon B. Johnson, el presidente del imperialismo yanqui, que en el 1965 pisoteó la soberanía nacional, ultrajó nuestra patria y aplastó el soberano derecho de nuestro pueblo, como el de todos y cada uno de los pueblos del mundo, a la autodeterminación de los asuntos internos de su propia nación, sin la injerencia ni la intromisión de países ni fuerzas extranjeras, como lo son tanto el imperialismo norteamericano, los de los países de la Unión Europea, como la Iglesia Católica Vaticano Romana, que es un imperio parasitario y oscurantista de carácter esclavista y medieval en pleno siglo XXI. En esa carta del leproso moral Juan Bosch al presidente imperialista invasor norteamericano, el leproso moral representó la oprobiosa escena de bajarse los pantalones, arrodillarse para luego ponerse en cuatro patas para que Johnson los sodomizara en aras de su causa común, el anticomunismo, del que el leproso moral Juan Bo adolecía, afectado de paranoia anticomunista, de lo que es ejemplo ilustrativo, además, su panfletón asqueroso y dechado de esquizofrenia en plena crisis de alucinación, de la crisis de la representativa para América Latina y en particular en Santo Domingo del 1964, que es el texto básico de formación ideológica y política del pálido pelegato bochista, como se puede comprobar abriendo la página de internet de esa letrina politiquera. Esa carta del 1965, en pleno atropello del imperialista yanqui Lyndon B. Johnson de la soberanía nacional, de parte del leproso moral Juan Bo, no tiene desperdicio alguno en cuanto a la naturaleza espuria de esa carroña que hasta buitres e hienas repugnan. Pero más adelante, en un discurso ante la Asamblea Nacional, el tirano Alimaña no se quedó atrás, y al tiempo que enarbolaba y agitaba sus miserias espirituales, llamándole despectivamente a su misma constitución, simple e inútil pedazo de papel, culminando con su expresa declaración: «Estaré en este cargo al que fui electo hasta tanto el presidente de los norteamericanos lo acepte. Si debo renunciar del cargo este, solo basta con que así lo diga el presidente norteamericano». Sin embargo, si se llegara a la comparación entre el leproso moral, espía pagado de la CIA y politiquero a sueldo del Departamento de Estado yanqui Juan Bo, de un lado, con el tirano Alimaña Joaquín Balaguer del otro lado, en cuanto a cuál de ambos es y era más lacayo y sumiso, siervo de la gleba, aunque Balaguer gustaba de hacerse lacayo incondicional del imperio parasitario y oscurantista del cristianismo vaticano romano, es difícil no darse cuenta de que el leproso moral Juan Bo era 100,000 veces cuando menos más lacayo que el tirano Alimaña Joaquín Balaguer. Por todo ello es que los cabecillas del bochismo, que tienen el mayor peso específico y concreto dentro de los pálido pelegatos, como por igual dentro de los de la fuerza de los mercenarios del capo di tutti capi Leonel Antonio Reina, como dentro de los perros de mierda PRM, dándose la situación dentro de esos corrupt partidos del sistema coincidente de que en el seno de los estamentos dirigenciales de los corrupt partidos de marras confluyen no pocos seguidores del tirano Alimaña Joaquín Balaguer y los que formaron sus círculos gobernantes. Hoy día el país nuestro se llena hasta la coronilla de oprobios y vergüenza cuando tanto el saliente como el entrante gobierno entreguista y lacayo, de común denominador bochista en general y balaguerista en menor grado, porque lo de la diferencia entre el bochismo y el balaguerismo en cuanto al lacayismo y servilismo ante el imperialismo yanqui es, por no decir nulo, prácticamente imperceptible o en extremo difícil de establecerse. El lacayismo y el entreguismo de los gobiernos saliente y entrante tienen rasgos de alcahuetería y proxenetismo superlativos, tanto en el apoyo y respaldo a la propuesta ultrajante de franco atropello al derecho internacional y al derecho de los pueblos a su propia determinación, de ampliación y extensión de las sanciones que la ONU de manera arbitraria le impusiera a la República Islámica de Irán, prohibiéndole la compra de armas como que otros estados y países le vendiesen armas ligeras a los iraníes. La acusación básica de sustentación tanto del establecimiento de las viejas sanciones como la solicitud de que las sanciones ya enumeradas sean ampliadas considerablemente en el tiempo, y todo el sustento de esa tan audaz como peregrina propuesta norteamericana, que ha sido secundada y apoyada solamente por la República Dominicana y su gobierno en el Consejo de Seguridad de la ONU, organismo del que somos miembros transitorios actualmente. Las razones de Estados Unidos esgrimidas en respaldo a su propuesta son, en primer lugar, que Irán es un estado terrorista, parte componente de lo que los gobiernos imperialistas yanquis caracterizan como el eje del mal, por un lado, y por el otro que Irán vende armas a estados y grupos terroristas, luciendo acusaciones peregrinas que acompañan con juicios antojadizos como subjetivos y en extremo unilaterales, puesto que el sentido común indica que lo de acusar a Irán, como lo hace Estados Unidos, es muy caprichoso, puesto que al día de hoy ningún país del mundo puede ser terrorista en la descomunal dimensión de país terrorista como lo son los Estados Unidos de Norteamérica. Terrorista al máximo es lo que resulta ser el imperialismo yanqui, como queda confirmado en los casos mundiales de su respaldo a la política de exterminio de Israel contra el pueblo palestino. Terrorismo es lo que aplican los Estados Unidos al apoyar y respaldar el desalojo por parte de israelitas de los territorios de la Franja de Gaza y así sucesivamente. Terroristas son los Estados Unidos en su creación del grupo terrorista Estado Islámico. Terrorismo es lo que llevan a cabo los Estados Unidos contra Venezuela y el pueblo venezolano, lo mismo que contra el Estado Plurinacional de Bolivia. Terrorismo es lo que llevan a cabo los Estados Unidos junto con Inglaterra, secuestrándole a la República Bolivariana de Venezuela más de 2,000 millones de dólares en oro que tiene depositados en los bancos de Inglaterra. Terrorismo es lo que llevan a cabo los Estados Unidos dándole golpes de Estado a los bolivianos y a Evo Morales, que triunfó limpiamente con una ventaja mayor del 10% sobre su más cercano competidor. En fin, tanto Trump como los demócratas norteamericanos representan el terrorismo y el imperialismo, que usa la violencia de las fuerzas militares y de las estructuras colonialistas imperialistas para atentar contra la autodeterminación y la soberanía nacional de los países y pueblos. La imposición de sanciones internacionales de toda índole y de todos los alcances contra los pueblos y países que resistan la injerencia y la intromisión en sus asuntos internos, o que rechacen que los capitales financieros monopolistas mundiales de los Estados Unidos se apropien de las riquezas naturales, de las aguas dulces y de las marítimas de las naciones y sus estados nacionales, es lo que hace de los yanquis el primer y mayor país-estado imperialista del mundo entero. Esa realidad dramática y patética es la que denuncia y condena que un país subyugado por la injerencia e intromisión de fuerzas extranjeras, encabezadas por el terrorismo norteamericano y sus socios, tanto de la entente de la Santa Alianza Colonial de la Unión Europea como del imperio esclavista parasitario de los sectores improductivos, como retranca del ejercicio de los derechos democráticos y de la cultura, que es el cártel del opio del cristianismo romano y vaticanista católico, como de las confesiones protestantes, apéndices de los Estados Unidos, de su departamento de colonias llamado Departamento de Estado, de su USAID y sus organismos de injerencia, intromisión y socavamiento de la autodeterminación y la soberanía de pueblos y sus estados, solo puede pretender desconocerla quien no quiera ver la verdad y prefiera ser un exponente del lacayismo y del servilismo, como lo es el oprobioso y de cuestionable legitimidad, desgobierno, de la hechura y engendro de la corrupción y el crimen que es el perro de mierda y su embeleco fantoche presidente, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Dog, Abinader, eso por un lado, pero por el otro está expuesto así crudamente que para los perro de mierda, bochistas, peñagomistas en el poder, nunca ni en lo más mínimo les han importado ni dolido las transgresiones, por más extensivas y profundas, como numerosas que sean, al derecho a la autodeterminación y soberanía de la República Dominicana y del pueblo dominicano. Que ese envilecimiento y encanallecimiento de los bochistas, leprosos morales, como esa vergüenza a la condición humana que es Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Negroponte, Baby Dog, Abinader, como Leonel y su cártel y sus secuaces, como el bergante de naturaleza de leproso moral, Marino El Cebif Pineda, y sus crápulas provenientes de los esbirros y caudillos del trujillismo y del balaguerismo, que forman legiones enteras de crápulas, informantes y delatores, bases del transfugismo y de creadores de crímenes, persecuciones y muerte de elementos revolucionarios y sus organizaciones, que hoy concurren mostrándose como los sepulcros blanqueados que en realidad son, que celebran y resaltan las hazañas de esbirros y cancerberos del trujillismo y del intervencionismo norteamericano en el 1965, como del balaguerismo y el reaccionarismo en todas sus expresiones, dando muestras de la orfandad de principios y su profundo odio contra el marxismo-leninismo como doctrina de las clases y las luchas de clases, que se guarecen detrás de un título, preferiblemente de la profesión de abogados, que tienen el título universalmente establecido de excremento de la sociedad y desechos de los crápulas. Estos ocultan sus miserias humanas de odio a toda política de principios, porque están conscientes de sus bajas pasiones y ambiciones de pequeño burgueses rurales, casi pordioseros y reales desclasados, los cuales son materias primas de la industria de la infamia, no solo social sino personal, siendo capaces de hacer que sus compinches y acompañantes perpetren hasta homicidios por envenenamiento y acciones bajas de supercherías y brujerías, y ellos hacerse los abúlicos e indiferentes, porque en realidad siempre han tenido alma de páramo, abúlicos e indolentes, dados a las intrigas y a la práctica del merodear y saltar, evadiendo todo principio para realizar la ignominia de su vil existencia. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.